famosos, tan famosos. En el 2000, sonámbulos a las 10 en Galería Caracol, haciendo dedo a la mansa, saludando a los escarpas desde un camión. Bienvenides, bienvenides. 11 y 5 de la mañana, arrancamos ¿Quién resistirá con el arte ataque? Buenos días, Abril. Buenos días, Pablito. Otro viernes más en el piso del Olga Vázquez, en 60, entre 10 y 11, en vivo, ¿no? Como quien dice. Como quien dice acá, haciendo radio en vivo. Con mucha gente detrás de la pecera que nos vino a visitar. Siguen las chicas de Una Buena, que recién terminaban. Y va llegando, tenemos hoy una sorpresa, que no la vamos a adelantar porque... No, dejaría de ser sorpresa. Dejaría de ser sorpresa, pero tenemos miembro nuevo. Qué bueno, siempre está bueno tener una mano de más, un pie. muy bueno tener un miembro de más en el cuerpo. No lo había pensado. Muy bueno el día de hoy también. Sí, me gusta este clima. Esto para mí es la primavera. Está como soleado, pero con un vientecito que hace que no tengas tanto calor. Correcto. Es según esta página muy profesional en la que vemos el clima, hoy sol y nubes. Eso es lo que hay que saber. Está sol bien. Y nubes, 20 grados la máxima, 13 la mínima. Lindo, primavera, disfrutar. Lindo. Salir en musculosa con un abriguito por las dudas, para más la noche. Y si vas a estar mucho tiempo afuera, sí, capaz que tenés que llevarte un abriguín. Bueno, y hoy tenemos muchas cosas para hablar, para contarles a los oyentes. Pero vamos a comenzar por cuál es la consigna del día de hoy, porque hay unos muy buenos premios. Hay un gran premio. Y la consigna del día de hoy es... ¿Qué pensás, qué cosas pensás que están sobrevaloradas? Es algo que hay que pensar seriamente, porque uno se le vienen cosas así muy básicas a la cabeza. Y recuerden que ya no hacemos más sorteos, que esto es creativocracia. Exactamente, así que a esforzarse. ¿Y el premio cuál es? Ahí tenés algo que está sobrevalorado a veces, el esfuerzo, ¿no? Es algo que yo creo, ahí va, ahí encontré lo que para mí está es sobrevalorado. Verdad. Porque esforzate, y no, a veces te esforzás y no. Las carreras universitarias están sobrevaloradas, eso creo que está sobrevalorado. Ahí va, es algo que está sobrevalorado, yo la sobrevaloré en un momento, después la... Ahora ya está, bueno. Así que bueno, pueden participar mandando un mensajito al 221-670-5190. O se pueden comunicar a nuestras redes sociales, a Arte del Ataque en Facebook o a Quién Resistirá Cuando el Arte Ataque, que es nuestra página de la radio, y también al Instagram Arte del Ataque LP. Así es, ya van llegando algunos mensajes que vamos a ir leyendo en el transcurso del día, porque antes de pasar a lo que ha pasado hoy... Vamos a pasar a lo que ha pasado en otro momento. En otros hoy. En otros hoy. De otros años. Y viajamos en el tiempo y nos vamos a 1928, donde un 19 de octubre nacía el personaje de historieta Pato Grusú, Cacique Tehuelche, obra de Dante Quintero. Quinterno. Eso quise decir. ¿Te gusta Pato Grusú? ¿Sabes que yo leía Pato Grusito? ¿Viste? Porque estaba Paturuzú y estaba Paturucito después. Es como verdad. Que era. ¿Era como el hijo? ¿Quién yo era? Creo que era él, pero de menor, porque eran todos. Sí, era él de menor. Pues estaban todos sus amigos, pero en peques. Yo leía eso, era como más infantil, ponele. yo leía Paturuzú. Me gustaba en su momento. Después me quedé como unas historias raras de que era un bajón en realidad. Apa. Pero bueno, no sé, no las tengo tan frescas como para contarlas. Así que vamos a seguir viajando. Viajemos, en el tiempo. Sigamos viajando. Hasta 1960. Cuando Estados Unidos comienza el bloqueo económico y financiero en contra de la población civil de Cuba. ¡Bu! ¡Bu totalmente! ¡Bu total! Como a Estados ya sabemos. Unidos, qué mal, siempre mal Estados Unidos. Nunca siempre una buena. Mal. Yo este año estuve en Cuba y hay unas historias muy truculentas sobre las cosas que hizo Estados Unidos a Cuba. Por ejemplo, Estados Unidos empezó a correr un rumor de que no iba a existir más la patria potestad en Cuba. Uh-huh. Y Entonces todos los cubanos empezaron a entrar en pánico pensando que no iban a poder tener más a sus hijos y empezaron a generar una inmigración, emigración de hijos a otros países. No, muchos. Han hecho cosas muy, muy feas. Y bueno, todo lo que implicó el bloqueo y la guerra y la creatividad que tuvo que tener el pueblo cubano para sobrevivir a todos esos años de bloqueo. Viviendo en una isla, ¿no? Claro. Seguimos viajando en el tiempo. Y nos vamos a 1990, cuando el Soviet Supremo de la URSS, o Unión Soviética, aprueba el plan de transición hacia la economía de mercado, otro bu para la historia. Otro bu para el 19 de octubre de otros años, un bajón total, bueno, igual venía para atrás. Sí, no venía muy bien todo, no es que fue una sorpresa de un día para el otro, venía en decadencia el proyecto soviético. Y bueno, termina haciendo una transición hacia la economía de mercado para transformarse en un capitalismo de Estado, podemos... ¿No? Wow. ¿Hacer ese concepto? Me encantó, capitalismo de Estado. Es un capitalismo de Estado. Y para ir terminando nuestro viaje en el tiempo de esta sección, también en el 2014, científicos norteamericanos generaron un intestino humano funcional en un laboratorio a partir de células madre. Este es el datazo del día. Siempre hay un datazo en las efemérides. Muy bueno. Es increíble cómo no lo sabía. Pasaron 4 años ya y no sabíamos que había un intestino así, haciendo caca en algún lado. ¿Y cómo saben que funcionaba si era un intestino solo? ¿Qué le metían? Le metían, no sé, un pedazo de carne y veían cómo salía. Bueno, vamos a buscar más información para contar a los oyentes. No hay mucha información. Y como todos los días, gente nace. Gente nace y cumple años. ¡Feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas feliz! Y aprovechamos a mandarle un saludito muy especial a Augusto Lumière, inventor francés del cinematógrafo. ¡Cinematógrafo! Estoy con la... trabada la lengua. Bueno, feliz cumpleaños, Augusto Lumière. Me gusta ahí que su nombre sea sobre la luz. Y también en 1913, cumpleaños Vinicius de Moraes, músico brasileño, que no tengo ni idea quién es. Pero que suena bien también el Vinicius de Moraes. Vinicius de Moraes. Siguiendo en la música, un par de años después nace Peter Tosh, músico jamaiquino de reggae. Y le mandamos de acá un saludito a Peter, esté por donde esté. Y también en 1952, una grande de las grandes. Grande, esta es grande. Esta es grande. Verónica Castro, la actriz mexicana y mamá de Cristian. Un saludo. Gracias por Cristian, Verónica. Sí, ahora actúa en La Casa de las Flores. Muy buena La Casa de las Flores. Seguimos en 1972, nacía Álvaro García Linera, político boliviano. Le mandamos un saludazo. Al vicepresidente, ¿no? El vicepresidente, correcto. Y en 1969 nació la importante, la referente, la grande, la modelo Karina Masoko. Un abrazo gigante a Karina que nos está escuchando. Y por último, mandarle un saludito a Natalia Carulias, actriz argentina, una de las primeras en hacer stand-up. Una de las primeras mujeres que ha hecho stand-up en Argentina. Así que Nati Carulias, que seguramente nos escucha, un saludito por tu cumpleaños. Y como siempre, la música ha dado... Hicieron un concepto, se inventó un concepto en el programa anterior que después los vamos a recuperar. Pero la música da que hablar. Y un 19 de octubre, pero en 1987, se lanzaba el sexto álbum de la banda de rock australiana In Excess. Llevaba el nombre de Kick, fue realmente una patada para la carrera de In Excess. Saltó, fue como este y el disco que le sigue, que es X, fueron los discos como más importantes que popularizaron y hicieron que rompa las fronteras de Australia, ¿no? Como que estamos más acostumbrados a bandas yankees, inglesas, australianos, como los de AC/DC. Rompieron las fronteras de Oceanía con esos discos. Y bueno, fue una banda, a mí me gusta In Excess para escucharlo de vez en cuando. El cantante tiene un final trágico. ¿Qué le pasó? Él lo encuentran muerto, ahorcado en una habitación de hotel. Y había toda una teoría en un momento de que en verdad no es que se quiso suicidar, sino que estaba haciendo una práctica sexual. Había consumido un par de drogas de más y bueno. Pero bueno, no está nada mal. Claro. Calculó mal, pero lo encontraron solo, entonces eso tampoco está muy claro. La cuestión es que se pasó de pasta, se ahorcó con un cinturón y la quedó. Se fue el fin de In Excess, pero nos dejó grandes temas como este Nueva Sensación. Cuando el arte ataque, el programa de arte al ataque. En aquel entonces tenían temor de Dios. Famosos, tan famosos. Sonámbulos a las 10. 11:19 minutos de esta mañana nubosa, pero calurosa. Nubosa, pero soñada me gustó. Buenos días, Lorena. Buenos días. ¿Cómo has amanecido hoy? ¿Cómo estás? Muy bien. Se te ve bien. Muy se bien, te ve, sí. No, me quise quedar afuera en el bloque anterior para dejarles el espacio. Ah, está bien, está bien. Me parece perfecto. Nos parecía que estabas tomando mucho protagonismo. Está bien. Por que eso, te hayas corrido. Me corrí un poco. Sí, he llegado un poco tarde. Pero bueno, ¿ustedes cómo andan? Bien. ¿Has pensado algo que sentís que está sobrevalorado? He pensado. A ver, he pensado ¿qué sentís algo que está sobrevalorado? Creo que está sobrevalorado el huevo duro en la pizza. Ah, mirá. Vos comprás una pizza primavera, que es la que tiene huevo duro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Te la cobran 30, 40 pesos más que una musa. Ajá. Y es un huevo duro que lo desparrama, sí o menos. Yo igual porque toda mi infancia tuve huevos y gallinas en el campo. Entonces digo, tanto fanatismo por el huevo duro. Y algo que ni siquiera jamás pediría una pizza de huevo duro. Tampoco ni siquiera tiene tanto valor agregado, porque del huevo al huevo duro es muy fácil el proceso, sí, digamos. Muy fácil. Muy es sencillo. Agua y cortado. Sí, la verdad que eso me parece que está sobrevalorado. Realmente sobrevalorado el huevo duro. Creo que sobre te la daría pizza el premio a vos, Lore. Has traído hasta ahora el mejor. El mejor. Por sí, ahora sí, mejor, pero puedo tampoco participar también. No hemos leído. Ya están llegando muchos. Ya vamos a ir leyendo. Más adelante. Tiro uno como para. Tiremos uno. También como porque son polémicos. Me parece que hoy va a ser un día de polémicas. Julián Agostino nos dice: el asado y el fernet. Se tenía que decir y se dijo. Muy polémico. Muy polémico, Juliana. No coincido, Juliana. No, sí, sí. Todo puede ser. Muy no, polémico. No, el asadito no está. Depende. Por ahí lo que está sobrevalorado del asadito es todo el circo que se hace alrededor cuando alguien lo. No sé, pero igual es bastante trabajo. No, sí. Es está mucho bien trabajo. Yo digo que va a ser polémico, nada más. Sí, yo. Sí, se ponía re la defensiva. No. O sea, Juliana. Tiro uno más y seguimos. Acá Romina La Malfa nos dice: Frida Kahlo, el fernet, la cerveza artesanal y Netflix. Artesanal. Artesanal. Estoy con el un poquito fernet de y artesanal. Y Netflix. Muy polémico. Muy polémico. Lo de Frida Kahlo coincido. Sí, yo creo también. Incluso ha terminado, ella después explica un poco lo de Frida Kahlo, y es verdad que en La Plata, en 7, en algún lugar, hay una casa de depilación Frida Kahlo. No. A ver, tenía unos pelos en la ceja, deja, Frida Kahlo. Divina. Por algo no se depilaba, no le pongas una casa de depilación Frida Kahlo, y ella enorme, y creo que la depilaron. La imagen está como que le sacaron los pelitos. No, mentira. Claro. No sé. Ah, pero puede ser, ¿eh? Pero bueno, es hora de pasar a las cosas más serias porque no puede ser todo joda, ¿sí? No todo es joda. No todo es joda. Así que vamos a pasar a la sección de noticias. Encuentro plurinacional de lesbianas, trans, travestis y mujeres en La Plata. Con fuertes reclamos a Vidal, se definió que La Plata será la próxima sede del Encuentro Nacional plurinacional de lesbianas, trans, travestis y mujeres. La capital bonaerense fue propuesta por las trabajadoras de Astilleros Río Santiago en el acto de cierre de Trelew que le dijeron a la gobernadora. Le dijeron, bueno, agarrate que venimos. Vidal debe estar muy contenta. Se va a pudrir, ¿eh? No he visto el tuit de Vidal en estos días, a ver si respondió a algo o no, si está contenta de que sea La Plata sede. Sí, no sé, la verdad que a mí me preocupa un poco que porque han sacado unas campañas pidiéndole a Julio Garro que por favor prohíba. No lo permitiera. Sí. Y bueno, hay como historias de que en otros lugares no nos han dejado ir, por eso me preocupa un poco. Pero bueno, no sé, vamos a estar a una o dos semanas de las elecciones el año que viene. Va a estar muy Kenchi todo. Ay, no, me da un miedo. Imagínense, 80.000 mujeres. Más, no, yo creo que más, acá, sí, yo creo que va verdad a ser, supéralo siempre. Tanto acá como en Capital, yo creo que la gente del conurbano, de la provincia de Buenos Aires, va a venir cargadísima. Así que bueno, va a ser un gran evento para estar ahí. ¿Cómo lo sienten un año antes de esto, de saber qué se va a hacer acá en La Plata? Está bueno para que sea para mí en la ciudad, pero es alto laburo vamos a tener que hacer. Digo, no sé, desde viandas para 80.000 personas hasta alojamiento, todo eso, las organizaciones que estamos acá en La Plata. Eso me asusta un poco, pero a la vez me llena como de nervios. Yo estoy como con adrenalina, la verdad. O sea, tengo un poquito de miedo de que se va a pudrir mucho, siento, pero la verdad es que va a estar muy, muy bueno. Se va a llenar de gente, va a ser muy impresionante. Algo bueno que cuando nos repriman vamos a ver para dónde correr, digo. Eso es muy bueno. Eso es un detalle. Conocer el campo de batalla, claro, es importantísimo. Es importantísimo. Sí, yo pensaba lo mismo, que vamos a saber a dónde ir, en las escuelas, por el como, sí, todo. Va a ser raro estar acá. También un poco me pone triste de no viajar, porque a mí me gusta una vez al año, sí. Sabes que te vas a un lugarcito con tus amigas. ¿Cómo estuvo Trelew? Estuvo muy hermoso, la verdad que superó mis expectativas. Bien. Yo no conocía además esa parte de la Patagonia, más la meseta, ¿no? Como quien dice. Como quien dice, como quien dice la meseta. Como quien dice los manuales. Como quien dice la meseta seca, árida. así que estuvo muy bueno, la verdad, estuvo buenísimo. Bueno, pasemos. Activistas pro vida fueron a un secundario para manifestarse contra la educación sexual integral. Fue en el colegio Pedro Benoit, en el centro de la ciudad. Llegaron hasta allí en apoyo de una docente que había grabado un video en contra de las clases de educación sexual. ¿Ustedes vieron los videos? El de esta docente no lo vi. Incluso es muy malo porque estaba leyendo que ella en verdad están... Toda la escuela está en una clase sobre educación sexual y ella empieza a hacer un video bardeando que la escuela estaba sucia. En verdad el video es sobre la falta de higiene de la escuela y en un momento dice, y además ahora están todos en la clase de educación sexual, no están trabajando, y ahí es que, bueno, estos se solidarizan, estos monstruos del bebito, y es muy bueno el video del persona, que tiene una remera que dice un ser humano y tiene un feto, una fotito de un feto. Todo tan raro, tremendo, esa gente. No, me da mucho miedo a mí. Yo vi el video, no vi el de la denuncia, digamos, a la ESI, pero sí vi el video de los pro vida yendo ahí a la escuela, mucha violencia, un asco total. Tenemos que estar organizados, la verdad, pues se viene re áspero, tan loco. Y una de las cosas que dijeron en el perfil de Facebook, Carlos Cajales, es dice, acá se cambian los valores. Vos, querida, sos mujer, yo soy hombre. No voy a obedecer a tu ley perversa, dice, que me somete a mí y a mi familia a decidir que la sexualidad es un constructo social. Y en un momento dice, si sos mujer tenés vagina, si sos hombre tenés pene. Tremendo. Sí, terrible. Ahí incluso en el video se muestra cómo la policía intercede, pero es loco porque toda esta gente que llegó hasta la escuela esta, la número 8, la Pedro Benoit, como bien pronunciaba. Gracias, Benoit. Eran toda gente que ni siquiera son padres de pibes que van a la escuela, digamos. No es sí. Que fueron padres que se movilizaron por caso. No, es gente que está del orto y cae a pudrirla en cualquier lado y a no respetar las leyes. Cuando hay una ley buena, hay que intentar que se la respete a alguien. Y la yuta, que medio ahí empieza a mediar, como que bardea a los pibes que estaban, de los estudiantes de la escuela, que estaban agitándosela estos del paño celeste, y como que bardea a los pibes, nada que ver. Sí, todo un asco. Es todo muy malo. Imagínate cómo será una asamblea de pro-aborto clandestino. Nada, yo estaba imaginando que esa gente se organiza, ¿no? Eso es lo más terrible. Eso es lo que da miedo. Pero bueno, lo gracioso es que han salido unos buenos memes de esta situación y hay uno muy gracioso que dice, ¿dónde se puede conseguir la remera esa que tenía el señor puesto? En el que un feto es abducido por un ovni, porque realmente parece eso. En realidad es el cordón abducido. Umbilical, pero bueno, no, parece que está siendo abducido por un extraterrestre. Terminaron los Juegos Olímpicos de la Juventud. En mi caso pasaron un poco sin pena ni gloria, la verdad que no los vi, pero esto me llamó poderosamente la atención. Hay una empresa que era la que se contrató para traer a los muñecos de las Olimpiadas. Vieron que estaba siempre hay un muñequito, un personaje. Bueno, iba a importar estos muñecos. La empresa se llama Quiero Ver Guita. No puede ser. No puede ser. ¿Cómo vas a permitir que alguien registre una empresa que se llama Quiero Ver Guita? No, mirá, tengo acá mi libro de actas y la voy a registrar así, Quiero Ver Guita. Aparte estuvo denunciada por estafa, no sé, por haberse afanado no sé cuánto, o por sobrevalorar el muñeco, no sé, una cosa así. Tiene un medio, un par de denuncias ya por... por querer verguita. Por querer verguita. Sí, me encanta. Hola, sí, soy Juan, Juan Gómez, CEO de Quiero Verguita. No, ¿cómo te presentás así de verdad? No, o sea, es terrible eso, o sea, que ya sea su nombre, que nuestro país haya contratado a eso. Además. O sea, es como un país en joda. Y además de todo, los tipos lo que hicieron fue, bueno, lo centramos a la Argentina como guirnaldas para no pagar tantos impuestos. Y bueno, nunca pudieron llegar porque, claro, se dieron cuenta que no eran guirnaldas. Ahora están súper denunciados por contrabando y por sobrevalorar, porque creo que salían 300 pesos y se los querían cobrar como 3.000. No, era una guasada total. Quedaron ahí en la aduana. Además. Sí, quedaron ahí. Tremendo. Pero y esta noticia es hermosa. La es hermosa. Los 7, nada más que 7 récord Guinness que Luis Fonsi rompió con su tema tan conocido Despacito. El cantautor puertorriqueño Luis Fonsi recibe 7 récord Guinness gracias al alcance mundial de su éxito Despacito, reconocido por muchas grandes campañas y gente muy famosa del ámbito. Fonsi rompió el récord con su canción más escuchada en el mundo. Y el primer video superó las 5 millones de visualizaciones en YouTube. ¡Wow! Mucha gente puso clic en ese video. Mucha gente puso clic, me gusta. Estuvo 17 semanas consecutivas en el primer lugar de la lista Hot 100 de... The Billboard. Pero bueno, sí. 17 semanas consecutivas. Es Hago una montón. Pregunta en esto. ¿Creen que el video Despacito está sobrevaluado? Sí, yo totalmente. Despacito está sobrevaluado ya. Yo creo que ya está. No. Sí, o sea, como que pasó un poco el tiempo, pero cada vez que escucho esa canción me pongo cachonda. Y de último momento, una buena, no es que nos estamos copiando del programa anterior, pero hay una buena noticia. La Cámara de Diputados aprobó la Ley Integral de Personas Trans. Estamos hablando de nuestro país que tanto envidiamos, ese país en el que todos queremos ir a vivirnos, en un ratito al menos, sí. Que es el Uruguay. Sí, sí, tanto nos burlamos que es una provincia, en realidad nos superan por todos lados. Así que nada, una nueva efeméride para otros años, ¿no? Una muy buena calidad. Son superiores, ¿qué se puede decir? Y esta ley lo que hace es ampliar la ley que se había aprobado en el 2009, que era la ley de identidad de género, pero que solo se limitaba al cambio legal en el documento. Bueno, esta ley amplía y ya es una cuestión de la autopercepción, de empezar a ampliar derechos como personas trans, no nada más tener el nombre que querés tener en el documento. Así sí, que... está muy buena, también habla de la reparación histórica. En realidad como que conjuga un montón de cosas que se vienen militando acá, todo en una sola ley, ¿no? Así que felicitaciones a nuestros hermanos. Vamos para Uruguay. Vamos arriba vos. Y bueno... han terminado esta sesión tan gloriosa de noticias del día viernes 19 de octubre, siendo las 11:33 de la mañana. Las grasas trans nos van a deleitar con su tema Hongo Nuclear. Thank you. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. El mundo está oscuro. Ilumina tu parte. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? ...11:39 de la mañana, continuamos con nuestro gran programa, un programa especial, porque tenemos sorpresas, ¿no? Tenemos sorpresas, surprise. ¿Cómo vienen? ¿Cómo viene el programa, la energía? En realidad todos los programas tienen sorpresas. Siempre hay una sorpresa porque... No avisamos. No avisamos que va a haber, entonces... Pero hay una sorpresa más sorpresa porque es nuevo lo que va a suceder hoy. Es nuevo, en minutos. En minutos, apenas en minutos. Vamos a recordar que estamos sorteando un cuaderno de FA, taller de encuadernación, que funciona en el espacio, ahí nuestro lugar amigue. Hacen muy buenos talleres de encuadernación, si quieren aprender, yo aprendí a encuadernar ahí, y hacen hermosísimos cuadernos, les chiques de FA. Así que, bueno, se pueden ganar un cuaderno respondiendo a la consigna, que es ¿qué cosas te parecen sobrevaloradas? Y acá, por ejemplo, Carolina desde Berazategui nos dice, uff, no pusieron tope. Empecemos. La religión, el matrimonio, tener hijos, encontrar una vocación, tener que lucir siempre perfecta y el dólar, por supuesto. Muy bien. Muy bien ahí, muy atenta la consigna. Sí, Inés nos dice, les hijes. Pasa que hay como una línea ahí. Una cuestión. No, tremendo. Muy polémica. Muy polémica. Sí, y Juan dice, el riesgo país y la formación de las maestrías, la importancia de un título universitario. Mirá, ahí va. El riesgo país me gustó. Acá en los pasillos del Olga me crucé con Marina Cabral y me dijo que le parecía que lo que estaba sobrevalorado era el feminismo de Cristina. Es verdad, es verdad, y hay adeptas a decir que eso está sobrevalorado. Sí. Y en esa línea también, bueno, Irma nos dice que lo que está sobrevalorado son las patillas de Kicillof. Muy cierto, Irma. Ya estás participando. Acá Jona nos dice el pan dulce, en especial el que tiene frutas abrillantadas, carísimo y no aporta nada. Ay, coincido con Jona plenamente. Totalmente. Aguante el de chocolate. Aguante el de chocolate o el de frutos secos. También, el de nuez. Sí, buenísimo. Y Marula nos dice que está sobrevalorada la familia y otra cosa polémica, dice que los redondos. Wow. Polémico. Quiero decir, ¿no les parece que está sobrevalorado el CAPTCHA? El CAPTCHA. Está muy sobrevalorado el redondito ese que No coincido. Me encanta el CAPTCHA. El mundo se divide, igual el mundo se divide en dos, en quienes claro. comen CAPTCHA y quienes no. Y los no. que comen media hora. También. Es algo que acá nos dice Chana, por ejemplo, que el media hora está sobrevalorado. Ahí va. Mirá. Wow, y Cami nos dice una tremenda. Está sobrevalorada la felicidad. Pero otra Camila. Y nuestra operadora Camila dice la vida. La vida. No, la Camila acá tremenda. Tenemos otra Camila, Camila Batista, que vía Insta nos dice el mate. ¿Qué onda? No. Cami Batista. Está todo bien, no vamos a hacer juicio de valores, pero el mate es como la base de todo, de la amistad. Es la base de la socialización argentina. Pero bueno, Caro Torres nos dice la democracia, con acuerdo completamente. Y para dar paso a lo que viene. Valentín Carmín nos manda una respuesta a la consigna. Los espíritus. La banda no, y los espíritus no. En sí. Bueno, ahora vamos a ambas hablar. Cosas. Ahora vamos ambas a hablar cosas seriamente. Están sobrevaloradas, dice. Mirá, bueno. Yo con lo de la banda coincido, pero sí, bueno. Sí, con lo de la banda sí, con lo de los espíritus no, yo no me metería en eso. No me metería en ese terreno tenebroso. Tenebroso, pero bueno. Así bueno, que... después hablamos, cualquiera. Estoy re enojada. No, es que tranquila. Lo que no pasa es que nada. Tampoco tenemos que estar de acuerdo con todo. Somos solo canales, vías conductoras de lo que la gente opina. Y bueno, vamos a, si querés podés, en un momento ahora, que va a ser el ingreso al estudio Valentín Carmín con una nueva columna, discutirle un poco lo de los espíritus. Sí, ahora le canto una canción. Cantale empiezo. La posta. Iluminar, hay que prenderse fuego. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Y eso fue un pequeño adelanto, un teaser podríamos decir, de lo que es la nueva columna de cine en ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? A cargo de Valentín Carmín, aquel que dice que Los Espíritus es la banda sobrevalorada del momento. Buenos días, Valentín. Así es, buenos días a todos los oyentes, todas las oyentes, todos los oyentes. Bueno, es mi opinión nomás. Los Espíritus, la banda, está sobrevalorada. O sea. Agradece que estoy lejos, mirá, agradecelo. Chicos, eso lo hizo los Doors hace 40 años, digamos. Está bien, no está mal, la banda está muy bien para mí, pero está sobrevalorada. Hay otras cosas peores que están sobrevaloradas. Hay gente que ha tirado cosas peores. Hay gente que dice que el mate está sobrevalorado. Eso es muy polémico, pero sí. Hay alguien que está demasiado sola para decir eso. O sea, no tenés con quién tomar mate, estás muy mal. Qué picante se vino la columna de cine. ¿Qué nos trae esta columna? Esta columna, bueno, venimos con un poco de... cuando me propusieron esto, digo, vamos a empezar por casa. Digo por casa porque, bueno, por lo que más o menos conozco y por un amigo. Entonces acá lo invité a Ramiro García Bogliano, que es un director... de aquí de La Plata, director, guionista, realizador, así que bueno, lo invité acá al piso para que charlemos un poco sobre sus actividades como cineasta y los nuevos proyectos que estuvo encarando este año, para que nos cuente un poco. ¿Qué tal estás? Muchas gracias por la invitación. Y yo pensaba que no sabía qué decir, que está sobrevalorado, y yo pienso que las series están sobrevaloradas. Apa. Así que empezamos. Polémico también, haciendo amigos. polémico. Catarata de Chanes. Es como la batalla entre el cine. ¿Hay una batalla entre la película y la serie? Sí, total. Se está viendo. Y bueno, a mí, digo, yo por supuesto, digo, uno trabaja en el audiovisual y no es que quiere mantenerse afuera de las cosas que suceden. Y no es que no haya calidad en lo que son las series, pero evidentemente hay una diferencia entre la narración del cine y la narración de la tele. Lo de la tele es mucho más inmediato, es como es una droga dura y aunque haya muchos talentos trabajando ahí, digamos, no necesariamente todo lo que sale, porque por tener un buen valor de producción no necesariamente alimenta tanto, ¿no? Como una buena película. Me gustó porque busqué como de al toque la comparación si la serie es una droga dura, alto porro la película, ¿no? Eso es. Es un viaje más placentero, sí. Da menos resaca y todo eso. Sí, sí. Sí, evidentemente han cambiado los tiempos de consumo, porque tampoco es una cuestión de tiempo. Hoy poner una peli dura 2 horas y uno a veces se cuelga viendo series 3 horas, porque se le clava 3 capítulos o 4 capítulos. No es una cuestión de tiempo, sino también en el tiempo en el que se resuelve el conflicto. Y también hay una adicción a que las cosas no terminen de resolverse nunca, de poder volver siempre a lo mismo, ¿no? Sabes que Game of Thrones te va a seguir acompañando por lo menos durante un montón de tiempo, sea la serie que sea, ¿no? Sí, y por eso también cada vez son peores las temporadas. Van, bueno, como las novelas con las que crecimos en algún momento en la televisión. Hay que pensar siempre que las cosas tienen un final, un principio y un final. Claro, sería como que la gente que le gusta el cine... es un poco más desapegada, pareciera. Como que no tiene problema con el principio y el final. Yo creo que lo que me gusta de las series es que puedo ver mucho, mucho tiempo. Puedo seguirle esa fantasía. Sí, no, pero digo, esa es la parte buena que tiene, digamos. Es como un universo en el que uno se puede meter y puede regresar. Pero hay una parte en la que un poco nos están como boludeando. Digo, algunas están muy bien construidas, otras no. Esa es la crítica. Hay mucha gente que le gusta el cine y le gustan las series. Totalmente. Bueno, sí, son diferentes formas de consumir. Una vez se consume una comida bien elaborada y también se come un pancho en Plaza Rocha. Sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, yendo más un poco a lo tuyo, bueno, Ramiro, un poco que nos cuentes las películas que dirigiste, un poco para la gente que esté escuchando. Vos venís... del cine, lo que se conoce como el cine género, el cine de terror, venís batallando en ese ámbito desde hace bastantes años, ¿no? Sí, no, bueno, yo aclaro que soy platense, me fui a los 2 años, digamos, a pesar de tener este acento, viví 30 años en España y me formé, estudié cine en Cuba. Y con mi hermano, que, bueno, nuestros padres se habían divorciado, mi hermano vivía aquí en Argentina y estudió aquí en la carrera de cine. Y siempre nos interesó mucho lo que era el cine de terror, el cine fantástico, de género. Y en ese momento, ponele, finales de los 90, era algo que no estaba como muy transitado. Entonces, nuestra obsesión desde el año 96, ponele que nos pusimos a hacer cosas en 16 milímetros y cosas por el estilo, fue hacer género. Y nos encantaba un poco la resistencia que había, porque era como, este cine no se puede hacer en Latinoamérica. Nos pasó en Cuba, nos pasó en Argentina con los cortos y las cosas que queríamos hacer. Y finalmente Adrián dirigió una película que escribimos juntos que se llama Habitaciones para turistas en el año 2004. Y a partir de ahí hicimos varias películas, algunas codirigidas, otras dirigidas por él pero con guión de los dos. Y hasta que finalmente hicimos una película producida por el Instituto de Cine en el año 2010 que se llama Sudor Frío y luego otra que se llama Penumbra. Y más o menos en esa época es cuando hubo una apertura muy grande del Instituto de Cine de acá hacia otros géneros, digamos. O sea, después de más de 10 años trabajando en eso, hubo esa permeabilidad que ha continuado a lo largo de todos estos años y que ahora está finalmente cristalizando en películas como Aterrados. Entonces, yo sigo siendo súper fan del cine de terror, pero está ya tan establecido que un poco me apetece salir dentro del género, moverme como en otras direcciones más allá del terror, ¿no? Está bueno. Eso que decías tiene que ver con que en el último año se han producido acá en el cine nacional un par de películas que han estado en cartelera y de hecho han tenido muy buenas críticas, como esa que nombrabas, Aterrados, y Luciferina también. Luciferina, que tú estuviste en esa y en, bueno, no estrictamente de terror, pero una película como Kryptonita, que tú también estuviste, es una película como súper importante para mí, que es género, como un éxito nacional, con una historia bien nacional, pero con, ¿no? Sí, sí, una sí. Trama de género, ¿no? Así que, nada, por suerte han aparecido todos esos títulos. Está como más, qué sé yo, a mí para que, no sé, Aterrados, no estuve en la película, pero digo, en la realización, qué sé yo, pero que Página 12 saque una nota grande sobre una película de terror en la Argentina, Argentina, y sin, digamos, siempre estamos viendo... con los ojos de Estados Unidos, de Europa, de cómo se produce ahí y criticando, dándonos masa, cuando sabemos que el cine nacional, si bien tuvo que en este momento está peligrando bastante banque por el instituto, se hacen las películas, se hacen con dos palitos, y con lo que uh-huh. nosotros hacemos una película en Estados Unidos no hacen ni el tráiler. No, y aparte hay una cosa que es graciosa, siempre nos tiramos como para abajo, pero digamos, históricamente en Estados Unidos siempre han agarrado los talentos de afuera, ya desde lo que es el lenguaje del cine de terror surge del cine alemán, digamos, ¿no? De todos esos talentos que se llevaron del expresionismo, y que sentaron las bases de lo que es el cine negro y el cine de terror, y siempre han tomado cosas de los japoneses, y ¿me entiendes? Y ahora no es, o sea, los dos directores de seguramente las películas de terror más exitosas mundialmente, uno es un uruguayo y otro es un argentino, ¿no? It, de Andy Muschietti, y ¿cómo se llama? Bueno, me olvidé. Una película que salió hace 2 años, se me fue el nombre, perdón, que es un uruguayo. Así que digo, algo habrá, digamos, que esos directores realmente hacen las películas más relevantes que están sucediendo ahora, ¿no? Importan talentos como en el fútbol, digamos. Eso. Sí, el tema es que aquí no nos quedemos sin nada. Claro, más o menos. Sería una selección de cineastas. Tendríamos que armar para claro, que estén afuera, que después nos representen en algún momento. Tengan que volver siempre. Pues, sí, eso es lo que les pasa a los mexicanos, ¿no? Que se les van y luego en general no regresan, ¿no? Como Guillermo del Toro y todos estos. Está. Che, bueno, un poco para que nos cuentes, hablabas un poco de salirte del género de terror exclusivamente, y bueno, quería que nos cuentes un poco de la peli que estuvimos rodando este año, Expansivas, que uh-huh. se estuvo rodando en La Plata, también eso es una novedad, en La Plata se ruedan muy pocas películas industriales, si bien hay un movimiento de cine por la carrera de cine y porque uh-huh. hay mucha gente que realiza de manera muy guerrillera, muy independiente, uh-huh. realizaciones dignísimas y cosas muy buenas, pero es raro ver una película industrial en La Plata. Todo pasa por Capital, el circuito está en Capital, y es raro que se ruede una película industrial en La Plata. En este caso, bueno, se estuvo filmando una de Voto, una película uh-huh. También este año, que contaba con fomento del instituto. Y bueno, Expansivas, que es la película que estuviste dirigiendo, contanos un poco de qué va. Bueno, es un policial, digamos, protagonizado por dos hermanas que se reencuentran después de mucho tiempo, cuando tienen que cremar finalmente los restos de su madre, los tienen que retirar, digamos, de donde yacen, ¿no? Y ahí, bueno, van a retomar el contacto con lo que era su casa familiar, y allí van a encontrar algo que les va a dar un indicio de que el asesinato de su madre fue a manos de su padre, algo que ellas no sabían. Entonces, bueno, ese es el punto de partida de un thriller con elementos de drama y película de acción, ¿no? Eso. Tiene muchos elementos de la realidad coyuntural, de alguna manera. Hay por ahí no tan explícitamente, pero sí hay hilos que argumentales que tienen mucho que ver con la actualidad. En cuanto a, primero, una cuestión para mí que me parece relevante es que las protagonistas son mujeres, uh-huh. y surge, bueno, surge mucho desde ahí, desde esa condición de mujer, uh-huh. muchas de las cosas que pasan, también esto de lo que contabas en lo argumental. Y otra cosa que quiero que nos cuentes es quién es la protagonista o una de las protagonistas y por qué la elegiste, digamos. Uh-huh. Bueno, la película surgió hace 6 años, digamos, el germen por un montón de casos y cosas que incluso presencié en la calle, digamos, que me pusieron muy, muy nervioso, ¿no? Entonces de repente comencé a fantasear con esta historia de dos mujeres que no fueran las víctimas, sino que fueran las que accionan en contra de un mal que se les hace a ellas. Por suerte, luego pude sumar a Milagros Figueroa Garro a coescribir la película conmigo, y también ella aportó cosas como de su experiencia personal en lo que es Expansivas, ¿no? Las protagonistas, digo, son Martina Juncadella, una actriz muy joven que a mí me encanta, y Sara Eve, digamos, la cantante, la rapera, de la que en la familia somos fans desde hace años, desde que escuchamos la primera canción hace como 5 años, por ahí somos super fans, y finalmente cuando tuvimos la primera versión del guión, Catalina, que es mi compañera, me dijo, oye, ¿y por qué no se lo ofrece César a Eve y me pareció una locura, pero también me pareció interesante. Y por suerte ella se copó al toque para hacerlo, ¿no? Tenía miedo y ese miedo le dio como una muchísima potencia a la película, porque ella está impresionante. Yo ahora soy más fan que antes de Sara. Tiene, no sabía si que existía esa faceta de Sara Eve actuando. Ha actuado, tuvo ella, experiencia, o fue así a cero y vamos. Tiene una pequeña formación, estudió durante un tiempo con Norman Brisky, pero realmente nunca se había puesto a actuar delante de una cámara. Y nada, tuvimos un montón de ensayos, por suerte, con ella, con Martina y con la otra actriz, que es la española Asunta Serna. Y en todos esos ensayos ella comenzó como a entrar en calor, a entender como los códigos y todo esto. Digamos que ella se lanzó como diciendo, si vosotros lo veis claro que yo puedo hacer esto, me interesa el guión, vamos a hacerlo. Y la verdad, una entrega absolutamente brutal, y yo creo que va a sorprender mucho a ella. Sí. Me gusta, promete. Sí, la verdad que da intriga todo lo que nos están contando. Y a mí, una pregunta que me venía haciendo cuando los escuchaba hablar es, ¿cómo establecen ustedes la relación con los que ven las películas? ¿No? Porque esto que decían, como la crítica por ahí de las series, o lo de difícil del género de terror en Latinoamérica. Bueno, ¿ustedes cómo ven a los consumidores? ¿O cómo se relacionan? ¿Cuáles son las trabas que van viendo? ¿Y cómo a partir de ahí van generando nuevas películas? O sea, entiendo. A mí lo pienso muchísimo y lo hemos hablado también incluso mucho. Es el hábito de la gente ahora, es lo nuestro, ¿no? Es sentarnos ante la compu o bajarnos algo y verlo como instantáneamente, la gratificación instantánea de a ver qué vemos ahora, que puede ser esto, y eso le quita como un valor, ¿no? Porque ya nada es especial, es como, esto lo puedo sustituir por esto otro, eso es un hecho, eso es así. Entonces, no se puede remar en contra de eso, pero lo que es cierto es que sí hay unos, llamémosles, productos audiovisuales en forma de largometraje que la gente paga por ver y tiene una expectativa para ver, que son los que están en las salas. Y los que están en las salas mayoritariamente son las películas de superhéroes, las películas de animación de Pixar, la última de Rápido y Furioso, ¿entiendes? Entonces, un poco mi ideal sería poder llegar como al público, tener la posibilidad que tienen las películas norteamericanas masivas de llegar al público, porque entiendo que sí que hay una cuestión esta como de usar y tirar del audiovisual, pero hay otras que la gente paga por ver y va a ver, ¿entiendes? O incluso una película como El Ángel, que luego, ¿no?, podemos decir si está sobrevalorada o no, cada uno pensará lo que piensa, la gente va a verla porque tiene una campaña de promoción de mano de una major, de Warner Brothers, ¿entiendes? Entonces, ahí la gente le interesa ir a ver una película nacional porque tiene la campaña de las... Entonces, la relación con el público, ojalá el cine nacional, que se produce en su mayoría, pudiera tenerlo. O sea, lo que me gustaría es que pudiera existir esa relación con el público, ¿no? Que ahora me parece que está rota. Sí, que está más mediada por la posibilidad de publicitar el trabajo, digamos, más como un producto, una mercancía de consumo cultural, que como una obra de, bueno, la gente lo va a ver porque le interesa, sino es, si lo instalaste en la tele o tenés mucha publicidad en la calle, seguramente vaya más gente, digamos, como que está. Claro, pero es que había, en los 90, de repente aquí había como fenómenos, que una película como Tango Feroz, que no era especialmente más publicitada que otras, se mantenía y había un boca a oreja y la película seguía. Eso ya es imposible para una película nacional, ese es el drama. No puede, ni una película como El Hombre de Al Lado, que es de hace 8 años, ya parece que fue hace mucho, que prendió, digamos, en la gente, eso ya no es posible hoy. Esa es la parte que me parece que está rota, como la relación entre las películas y los espectadores nacionales, ¿no? Los espectadores nacionales ya saben que van a encontrar la película para descarga en 2 meses, entonces le van a dar el dinero a la nueva de Los Vengadores. De hecho, qué sé yo, ahora en Netflix están muy rápidamente, después de que se estrenan las películas, están en Netflix. Esta semana decían que habían subido Luciferina, por ejemplo, una película que se estrenó este año. Este año, ¿no? Hace muy poco. Estuvo a fines de... Sí, creo que sí, no, creo que tienes razón tú. Este año. Y ya está en Netflix y otras películas del cine nacional, digo. Ha cambiado mucho la manera, la forma de consumo en todos los productos culturales, en el cine, en la música. ¿Hace cuánto que no nos compramos un disco también? O sea, yo sí, pero yo sí. Y más con la Macrisi, ¿viste? Está difícil. O sea, también, pero... no sé, un poco... Sigue, no sé cómo, es mucho más difícil el diálogo con el espectador. No sé si se termina midiendo solo en la gente que va al cine. O sea, ahí en ese caso está mucho más abierto y es incontable, inmensurable. El tema es el problema de la energía, digamos, que es, como sabes, cualquier emprendimiento cultural lleva un dinero. Si ese dinero nunca vuelve porque todo el mundo está pensando en que lo va a conseguir gratis, entonces nunca, no puedes seguir produciendo. Ese es simplemente el problema. Para apostar al consumo de esta película, ¿cuándo sale Expansivas? ¿Cuándo podemos ver Expansivas? Esperamos que salga en abril, mayo del año que viene. No sé si en algún festival o directamente en las salas, porque, digo, una película nacional... No, normal, no tiene distribución de entrada, a no ser, digamos, dos o tres títulos. Entonces, ahora, una vez que tengamos el corte de la película, tenemos que ir a ver que haya un distribuidor que la pueda poner en las salas. Entonces, nuestro ideal sería ese. Como primer trimestre o primera mitad del año que viene. Como para ir agendando. Sí. Vamos a ir a ver igual, a Sara. Sí, estáis invitados al preestreno, de todos modos, cuando lo hagamos. Me encantó, con Sara. ¡Vamos! Me ponía en cholula. Cholula. ¿Alguna cosita más? No sé. Bueno, no. De Sara, ¿qué decir? Ya que estaban hablando un poco de Sara, la peli yo creo que tiene, o sea, que ella en las escenas de acción, que son muchas, uh-huh. Muestra una fuerza que es como la que ella tiene en el escenario, de esa manera, o sea, como una energía. La chabona es como una bomba de tiempo. Explota así, es un gremlin suelto así, rebotando, ¿no? Es como muy fuerte en ese sentido. Y está muy, muy aprovechado la energía de Sara. Otra cosa, bueno, es que vamos a estar haciendo un ciclo de cine de terror, de género, dentro de poco, en Casa Laberinto, y vamos a estar ahí tirando, para promocionar. Sí, pasen toda la data. Vamos a arrancar con una peli iraní del 2014 que se llama, que también, bueno, tiene como una temática de género subyacente. Una película que se llama... En inglés es A Girl Walks Home Alone at Night. Chica camina sola por la noche a su casa, digamos, para inglés, para el Roña Castro. Así que nada, una película muy interesante para ver y bueno, vamos a estar haciendo así una onda cine club. Películas que no se ven, las puedes ver en tu casa, pero también lo que tiene el cine de terror está bueno verlo en compañía. Nos causa a todos diferentes, o sea, gente que se asusta, gente que le da miedo de verdad, gente que se caga de risa. Está bueno verlo así como en patota, así que también los invitamos al ciclo de cine que vamos a estar lanzando los jueves en Casa Laberinto, aquí cerquita. Bueno, muchas gracias. Estuvo muy buena la columna. Queda inaugurada entonces oficialmente la nueva columna de cine en la radio. Muy interesante. Siento que he aprendido mucho y me voy con un par de cosas para seguir pensando y empezar a mirar también. Genial, genial. Y ya que estamos y somos todos fanáticos, vamos a escuchar a Sara Eve.

Exageración. Exageración. Y acá yo estoy totalmente de acuerdo con. Vamos a tomar a Abril como un referente de Leo, que es bastante exagerada, sobre todo cuando hace onomatopeyas como ¡wow! Yo me sorprendo mucho, eso es lo que me pasa. ¿En serio? ¿En serio? Eso. No. ¿Qué? No, ¿qué? No te lo puedo creer. Es verdad, sí, es verdad. Eso, lo eso sí, pero eso es verdad, pero eso no es mentir, chicos. No es mentir. Pero es exagerar la es como, realidad. Claro, es verdad, ¿y sí, la mentira qué es? ¿Acaso sino una exageración no, de la realidad? No, yo lo que me pasa es que me sorprenden las cosas de la vida. Me niego a acostumbrarme a la cotidianidad. No, está muy bien. Te llegas a perder tu capacidad de sorpresa. Exactamente, exactamente. Dice, por acá dice que el ego es el signo de fuego más dado a las mentiras. Pero no lo hace intencionalmente ni con maldad, sino que las mentiras de este signo del zodíaco suelen ser simples exageraciones. Entonces ahí estamos como comprobando lo que decías, Pablo. Es así, es así. Porque es un tiene caracteres bastante temperamentales y tienden a exagerarlo todo. Razón por la que muchas veces acaban separándose un poquitito de la realidad nomás. Puede ser, puede ser. Estamos de acuerdo. No digo ni que sí ni que no. Ah, bueno. Pero bueno, también, así como me han acusado a mí, me acusan a mí, hablan mucho de las mentiras de Géminis. Porque claro, viste que son dos, su dibujo. Claro, ahí las dos caras. Géminis está ocupando el segundo puesto de los más mentirosos, queremos decir. Uh-huh. Yo lo pondría en el primero porque exagera. Claro, porque ni hablemos distintos... del tercero que ya va a venir. No, pero eso yo no estoy para nada de acuerdo. ¿Qué dice Géminis? Que debido a su dualidad y mentalidad compleja, los Géminis son uno de los signos del zodíaco más mentirosos. Es sabido por todos que los nacidos bajo este signo suelen tener dos caras, razón por la que muchas veces ni siquiera ellos mismos consiguen entender si terminan mintiendo solo por la confusión de sus razonamientos. Acá igual como que, no sé, al final nadie se hace cargo de que son mentirosos. Siempre porque están confundidos, porque exageran. Porque son bipolares, porque claro, tienen esquizofrenia, paranoide... Está bien, son distintas formas. Coincido plenamente con la característica del tercer mentiroso, yo que no. Es Libra. Yo no, creo que no es tan así. Libra dice, los nacidos bajo este signo son los más éticos del zodíaco. ¿Eh? Hasta ahí vamos Sin bien. Embargo, esa necesidad de caerle bien a todo el mundo y de evitar situaciones de conflicto hace que a veces Libra evite decir lo que piensa de verdad. Para evitar los enfrentamientos. Coincido, esta al página 100. Es increíble. Quiero decir. Esto es lo que escribió la Mona. La nota, sí. El apunte que nos mandó la Mona. Yo lo único que voy a decir es que puede ser que tengas razón. Claramente tengo razón. No solo, podía enfrentarse a nada. No quería contradecir por el conflicto. Puede que en algún punto sea cierto, puede que en otro no. Depende de quién me lo diga y cuándo. Muy bien. Y luego sigue Tauro, que dice, los signos de tierra no son muy dados a la mentira, pero son bastante independientes y cerrados. Y cuando se les pregunta los detalles de su vida íntima o de su espacio personal, no les cabe contar nada y dicen, te miento bien, porque... Claro. ¿Qué tenés que saber vos de mi vida? De un Tauro. No tenemos ningún Tauro. No, y no por último, menos importante, puesto número 5. Yo lo pondría en el primero porque he tenido unas experiencias. Mirá, pero hay que porque hay que ver cómo lo... ¿Cómo los atravesó? Cómo lo dice, cómo lo escribió la Mona, ¿no? Los escorpios, las escorpias, les escorpies pueden ser auténticos profesionales de la mentira. Les nacides bajo este signo pueden construir mentiras magistrales en torno a su vida. ¿Pero ustedes piensan que yo miento en torno a mi vida? No solo su vida personal, sino estudios o trabajo. Y yo tengo unas historias sobre oscuras. Nuestra compañera Lorena. ¡Apa! ¡Ay, por qué! ¡Escorpio! ¡Apa! ¡Apa! ¡Ay, no puedo apa, creer! Apa. ¡No puedo creer! ¿Qué ha hecho? Ha falsificado libretas. Es verdad, es verdad. Para pasar como estudiante. Como que había rendido el final de Historia Global 1. Mundial, mundial. Historia mundial. Bueno, quería un descuentito ahí en los alers. Es más, la libreta universitaria de Lorena está recibida ya. Obvio. La cantidad de materias que hay ahí. No estoy recibida porque necesito descuentos. Tengo que ser estudiante todo el tiempo. Siempre que... Mira, ¿cuántas materias tiene esta carrera? No, son 56, no sabes. Años haciendo. Bueno, pero así como los escorpios son muy mentirosos, magistralmente mentirosos, también son muy buenos en la cama. Sí, es el número dice. Uno en el signo más sexualmente activo del todo los signos del zodíaco. Dice que es parte integrante de su vida. Se trata de algo vital, ya que les permite deshacerse de sus nervios y olvidar sus problemas. Se deja llevar completamente por la pasión y espera lo mismo de regreso. En la cama con Scorpio debes olvidar tus prejuicios y complejos, ya que se trata de alguien con mucha imaginación. Puede ser, puede ser. Y además, Scorpiano, Scorpiana, que estás detrás de la radio, vamos, podemos decir cuáles son las compatibilidades, ¿verdad? La mejor compatibilidad, claramente, Scorpio, Scorpio. Son, encima son rendogámiques, ¿viste? Como que les pinta esa cosa de haría un corporativismo escorpiano y nos cogemos entre escorpianes. Haría una convención de, respondiendo a una consigna vieja, haría una convención de escorpianos. Ahí va. Un fuego ahí, tremendo. Fuego y mentira. Lo que Scorpio, Scorpio dice que ya que tiene la misma conexión con el sexo. Después Scorpio y Tauro también, que puede ser también una grata sorpresa, que vale la pena experimentarlo. Y Scorpio y Leo, atenti ahí... Abril, que tendría una gran fiesta bajo la sábana. Sí, hay mucha tensión en este momento en el estudio de Radionauta. Decí que algo nos separa, un poco de distancia. Un poco de distancia. Otro de los signos más fogosos es Aries, es un impulso en la cama. Dice, Aries es un impulso en todo y por supuesto también en la cama. Se trata de alguien con muchos instintos que se deja guiar por sus impulsos y a quien no le gusta prohibirse nada. Y algunas compatibilidades de Aries, puede ser Escorpio, puede ser Sagitario y puede ser Libra. Mira. Así que, Paulín, nada, tenlo en cuenta. Sagitarios, Sagitarias, Sagitario, que tenemos una Sagitaria en el Olga Vázquez, Victoria Bicel, Sagitaria la más salvaje. Se ríe porque no sabe si puede ser cierto o no. En la cama, muy salvaje en la cama, supuestamente la gente de Sagitario, pero siempre dentro de los límites de lo razonable y lo políticamente correcto. Ahí no. Ahí no, querido, que eso no lo discutimos todavía. Por favor. O sea, no pase la línea. Para mí va tipo con un planteo de acuerdos. Bueno, vamos a hacer de acá hasta acá. Todo, de nada. Bien, salvaje en este acá. Contexto. En este salvaje corral. Pero respetuoso. ¿Sabes? Salvaje sin perder la compostura, claro, ¿viste? Claro, porque las formas no se deben perder. No, por favor. Así que vi que algo bueno, somos compatibles, amiga. Sagitario Leo y también Sagitario Escorpio. Así que va. Ahí pinta una. Sí. Sagitario sin perder la compostura, ya lo sabemos. Y el puesto número 4 de los signos más sexuales es Tauro, que es el más sensual. Sensual y apasionado, Tauro. Adora tomar todo el tiempo necesario para hacer el amor. Prefiere que la temperatura suba poco a poco antes de... hasta la voz se me está poniendo. Te estás cachondeando, Elena. No, para nada. Por favor, que no siga despacito. Poco porque... a poco antes de lanzarse encima de su pareja, dice. En cuanto al sexo, está dispuesto a todo. Apá. Le encanta descubrir nuevas sensaciones... Y tiene muy pocos prejuicios al respecto. Así que, ojo con Tauro. Bien ahí. No es como si ves un taurino, Sagitario que pone un par de límites. No. Tauro ahí. Para entrale. Gran si ves taurina, taurino. Gran compatibilidad con Leo, Abril. Sí. Leo va a tener. Leo compatibiliza con todo el mundo. Me dicen mentirosa. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé cuánto? Y bueno. Y para defenderte, Pablo, ¿qué puedes decir? ¿De esto? Decilo, Leo. Bueno, Libra. No nos puede enfrentar, no nos el puede enfrentar. Sexo, una adicción. Una adicción. Para Libra, el sexo y el amor no pueden separarse. Es imposible vivir una relación lejana o platónica. Para Libra, el sexo es una adicción y los periodos de abstinencia son muy difíciles de soportar. No. Podría pasar que se dejase llevar por una historia de una noche, pero esto es muy raro, ya que Libra prefiere el amor verdadero. Ay, tan Libra. Me parece fuerte lo de la adicción. Parece un poco fuerte, como una palabra muy cargada, ¿no? De prejuicios, la palabra adicción. Tal vez que se disfruta mucho. Tranqui, pero, Pablito, acá no te digo, no, Mona, no sé qué quieres decir, Mona. Pero me mató porque en verdad puso, se acabó un error de tipeo, sí. Y quedaron las compatibilidades de Tauro en este lugar. O sea que yo la única compatibilidad que puedo decir es que soy compatible con Tauro. Poné ninguna otra compatibilidad porque bueno, se traspapelaron. Pero Tauro, bueno, son Tauro. Cosas que pasan. Bueno, así que sexo una adicción. Soy un adicto. Sí, han sido esas las palabras de la Mona que no quiso dejar de estar aquí presente. Le mandamos un saludo a la Mona, que ojalá nos esté escuchando. Estaba media complicada para venir. Y de paso mandamos los saludos que mandaría la Mona a la banda delictiva, a Machi Pachi Fachu. A la banda, a la gente que escucha en Santa Rosa, a la gente que está en Córdoba. Así que bueno, Mona, ahí le saludamos a todos. A todo tu público. Esperemos que hayan escuchado, porque aunque no está ella, bueno. Estamos sí, acá en representación. Estamos, obvio, haciendo nos dejó lo que ahí podemos. El poder. Esperemos que el viernes que viene pueda estar la Mona acá o el otro así. Sí, la extrañamos. Somos, la remamos, pero la verdad es que no es la misma calidad de las cosas y que no, de la podemos, Mona. No podemos bancar un. No podemos un defender debate, lo que estamos diciendo. Básicamente leemos lo que nos ha puesto la Mona, pero bueno. Lo damos todo. Lo damos todo. Bueno, ¿quieren que leamos algunas de las respuestas que han mandado? Algunas poquitas como algunas para poquitas. Recordar. Sí. Eso, además vamos a recordar que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras vías de comunicación, que es el teléfono 451-6917 o 221-670-5190. También por nuestro Facebook y nuestras redes, Arte al Ataque y ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? En Instagram. Yo tengo acá un mensaje del Chapi que nos dice: no me decido, así que van tres cosas sobrevaloradas: el trabajo, las últimas temporadas de Black Mirror y soltar. Ah, coincido, me gusta esa. Pablo Coelho. Pablo Coelho. La autoayuda está sobrevalorada. Sí, es verdad. Totalmente. Yo tengo acá, Tomás nos dice muchas cosas, pero puedo resumir. Para empezar, la religión, católica más que nada, tener un título universitario y ser profesional y formar una familia. Ahí va, muy bien. Vic Bissell dice levantarse a la mañana y Juan Grabois. Es totalmente verdad, es totalmente sí, verdad. Es verdad. Y Jero nos dice la democracia. Bien. Bueno, con esos mensajes que han llegado, vamos a seguir leyendo porque la verdad que fue una muy buena consigna. Porque hay una todo catarata el mundo, de hay un montón, va a estar difícil decidir. Yo creo que incluso la consigna está sobrevalorada en este momento. Sí, pero yo creo bueno, que sí. Pero bueno, vamos a un temón que dedicado específicamente a la Mona Astral, que seguramente lo iba a poner acá, pero si no, se lo dedicamos. Vamos con Amigos con Derecho. Te presto mis ojos para que veas lo hermosa que eres. Te presto mis manos para que toques las nubes si quieres. Te presto mis dedos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche del viernes. Te presto mis besos y me los devuelves, así tengo una excusa para volver a verte. Yo no te pido que te enamores, seamos eternos, solo esta noche. Yo no te pido que seamos novios, si siendo amigos ya nos damos de todo. Amigos con derecho y todos tus despechos te los quitas conmigo. Amigos con derecho, que sea nuestro secreto, que solo las paredes sean testigos de lo nuestro. Oye, oye, escucha cómo nos conocimos. Venga. Eran las 8:15 en la plaza de San Juan. Ibas caminando con un par de amigas más. Te hacían la juguetona, como que no quieres la cosa. Me tiraste una mirada misteriosa. Y ey, máteme, con esa boquita embriágame. Con tu cuerpo ven, sedúceme. Quitémonos ya la ropa, que así desnuda te ves más sexy. Para mí tú eres mi lady, yo soy tu Maluma, baby. Amigos con derechos, tu buen provecho. Te presto mis dedos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche del viernes. Te presto mis besos y me los devuelves, así tengo una excusa para volver a verte. Yo no te pido que te enamores, seamos eternos, solo esta noche. Worldwide, baby. No es tiempo para tibies. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Famosos, tan famosos. 12 y 28, ya se pasó. Gran parte del programa, pero seguimos con muchas cositas, así que vamos a ver cómo hacemos para que todo nos entre en la media hora que nos queda. En este momento estamos en comunicación con Celina Rodríguez, feminista, militante del Espacio de Géneros del Frente Popular de Río Santillán Corriente Nacional, parte miembro de la cátedra Liber Virginia Volten. Libre Virginia Volten, y mañana están organizando una charla con Silvia Federici, La Revolución de las Brujas. ¿Qué nos podés contar de esto, Celi? Y bueno, que estamos esperando ansiosamente esta charla, ¿viste? Se va a hacer el jueves 25 de octubre, vamos a empezar tempranito, porque tenemos algunas intervenciones artísticas previamente. Va a haber una lectura anarquista a cargo de la actriz que fue bastante famosa con el tema de la Marea Verde, que es Muriel Santa Ana, ella estuvo participando activamente en la Marea Verde, salió a plantear que estaba de acuerdo con el derecho al aborto, y ahora va a estar leyendo algunos textos de la voz, diríamos, ¿no? Y además de Silvia Federici, al final vamos a tener como siempre en la Volten tratamos de meterle el arte, lo artístico, lo performán, sino como un adimento, como un adorno, sino formando parte de la estética, diríamos, ¿no? De la Volten, diríamos, me parece fundamental, diríamos, no hacemos como si sumáramos arte y cultura y lo performance, sino que forma parte de la lógica, por eso intentamos que nuestros afiches, nuestros flyers sean lindos, diríamos, ¿no? Y al final va a actuar un colectivo de danza que se llama Elia, así, y después nos tomaremos unos vinos y comeremos una sopa paraguaya y algunas cosas que llevan las compañeras del territorio para vender. Y vos sabés que Silvia Federici ya estuvo en La Plata en el 2015, también trajimos como Volte, y estamos organizando esto en forma conjunta con la Rosa Luxemburgo, con la Fundación Rosa Luxemburgo y con la editorial Tinta Limón. Así que estamos recontentas, invitando, creo que va a ser masivo, se va a hacer ahí en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, en el Polideportivo, que da al fondo, la dirección es 51-124-125, y bueno, vamos a hacer algunas marcaciones para poder llegar para la gente que no es de esas facultades o que no conoce, ¿no?, el lugar. Celi, si tendrías que hacer como un pequeño adelanto para quienes tal vez son algunos caídos del catre que no saben quién es Silvia Federici, pero más o menos de qué nos va a compartir Silvia en esta ocasión o qué quieren ustedes que nos comparta. Mira, ella ha escrito varios libros. El más famoso de todos de ellas es El Calibán y la Bruja, que trabajaba sobre mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Ella cuestiona al marxismo, diríamos, ¿no? Siendo marxista, cuestiona el marxismo, diríamos, ¿no? Y sobre el tema de la acumulación originaria. Y además, un tema fundamental para ellas es el trabajo. Y fundamentalmente trabaja sobre el trabajo. Reflexiona sobre el trabajo reproductivo, el trabajo doméstico, el trabajo invisibilizado. Es decir, evidentemente ella ha dado una mano importantísima al tema de la economía feminista y al reconocimiento también de que no solamente hay trabajo formal en esta sociedad tan capitalista, tan patriarcal, tan neoliberal, tan racista, evidentemente el reconocimiento de otro tipo de trabajo, que no sea solamente el formal, que cada vez tiene menos gente, menos compañeras sobre todo, ella trabaja sobre el trabajo informal y sobre el trabajo no reproductivo, el trabajo hogareño, diríamos, ¿no? En las casas. Creo que esos son los temas centrales que trabaja, por eso tiene un libro también que habla de revolución en punto cero, y el subtítulo es Trabajo Doméstico, Reproducción y Luchas Feministas. Eso es lo que trabaja Silvia Federici. Y además, ella no es solamente una teórica, sino ella es italiana, vive hace muchos años en Estados Unidos y participa activamente del movimiento feminista, del movimiento afro, del movimiento de lucha contra trans en Estados Unidos, diríamos, ¿no? Eso nos parece fundamental, una mujer que ha vivido muchos años en Nigeria, donde empezó a trabajar sobre el tema de los bienes comunes, ¿no? El libro El Calimán y la Bruja es histórico, sería bueno que aunque sea leyéramos algunas partecitas porque nos parece fundamental para entender un montón de cosas, diríamos, ¿no? Sobre eso va a trabajar Silvia Federici y también, eso es lo que te decía, ¿no? Ella rescata el tema de las brujas, ¿no? La quema histórica de la bruja de parte de la Inquisición, un tema que está totalmente en auge, diríamos, ¿no? No porque nos estén quemando, sino fundamentalmente porque las iglesias católicas, las iglesias evangelistas, los están atacando muy mucho, diríamos, ¿no? Es decir, no soportan que realmente nuestro feminismo esté en alza, es decir, que tenga este nivel de masividad. Bueno, fue demostrado, ustedes ya hablaron del tema, en el encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, bisexuales, trans, en Trelew. Entonces eso, como hay mucho, entonces está muy actualizado el tema de la quema de las brujas, ¿no? El hecho que estemos gritando en la calle, somos las nietas de todas las brujas que ustedes no pudieron quemar, evidentemente da cuenta de que lo que Silvia trabaja está súper actualizado y que nos puede servir como para entender un montón de cosas. Y además, es una mujer de que a pesar de ser una teórica muy grande, ya ella de muchos años de que ha estado trabajando sobre ese tema, es muy clara cuando explica, diríamos, ¿no? Entonces, aquella gente que no la conoce diría que sería bueno que venga un rato a escucharla, diríamos, ¿no? Celi, yo estuve en el encuentro de mujeres y esto que decís del cantito de Somos la nieta de todas las brujas que nunca pudieron quemar, estuvo muy fuerte en toda la marcha, se generaba una energía muy fuerte, estuvo muy lindo y es verdad que es súper actual con lo que estamos viviendo y la masividad y también el intento de avanzada de las iglesias. Sí, claro. Se nos están atacando muy mal, diríamos, ¿no? Es decir, evidentemente están viendo que cuestionamos algunos fundamentalismos, y eso nunca ha sido fácil en la historia, ¿no? En la historia de la humanidad, atacar a los fundamentalismos siempre ha sido una cosa difícil, pues por allá ahora no nos matan, pero sí nos reprimen, como pasó en el encuentro plurinacional, con diferentes excusas, diríamos, va pasando, creándonos miedo, pero evidentemente la masividad nos ha dado cuenta que no hay mucho miedo, diríamos, que seguimos en las calles, diríamos, ¿no? Y creo que se venga Silvia ahora a la Argentina y a Chile, ¿no? También Chile, que está en un momento también de alza del movimiento feminista, es fundamental, ¿no? Es decir, realmente agradecimiento a la editorial Tinta Limón y a la Rosa Luxemburgo, porque bueno, a veces esas cosas son re buenas, pero si no hay algún tipo de apoyo de algún tipo, ¿viste? Es como difícil, claro, que venga, diríamos, ¿no? Más difícil. Celi, si querés, podemos repetir la fecha, la hora, lugar, así ya la gente anota y va. Sí, mira, además está dando vuelta un afiche que está re bueno, que hizo Fernanda Carrizo, una compañera creativa de Mujeres Públicas, diríamos, ¿no? En el programa de ustedes es muy importante el asunto de la, sí, de lo del arte, ¿no? El afiche es muy bueno, es una mujer vestida de verde que está tirando un cucharón, diríamos, ¿no? Como, sí, está acá en el Olga pegado por todos lados. Muy bien. Me alegro porque realmente da cuenta, a veces una cosa visual da más cuenta a veces de tantas palabras, ¿no? Sí. Da cuenta de lo que se va a tratar la charla, diríamos, ¿no? Sí, va a ser el jueves, 25 de octubre, y vamos a empezar tempranito porque no es un lugar fácil para llegar, es el polideportivo, entonces de día va a estar más bueno. Sí, va a ser a partir de las 5:30, bueno, te decía, con la intervención artística, y va a ser en el polideportivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. La dirección exacta es 51 entre 124 y 125. Ahí va, buenísimo. En el edificio D, polideportivo. Pero vamos a poner algunos globos, algunas señalizaciones para poder llegar más fácilmente. Sí, de una, buenísimo. Bueno, Celi, muchas gracias. Dale, vengan, no se la pierdan. No se la pierdan. Ahí estaremos. Va a estar bueno. Bueno, nos vemos todos. Un abrazo. Gracias, Celi. Adiós. Bueno, ahí nos comentaba Celina Rodríguez un poco la charla esta de la Volten con Silvia Federici, alta teórica, alta la activista. Genia, sí. El 25, repetimos por las dudas, el jueves 25 a las 5:30 en el Polideportivo de la Facultad de Humanidades, calle 51, entre 124 y 125. escuchamos un temita, ¿les parece? Y seguimos con el programa. Me Dale. Parece muy bien. Bueno, nos va a Mimi Maura nos va a cantar Jamás estuve aquí. Enero trajo el amor, julio solo frío y muerte. Si agosto es real y octubre no se entiende. Jamás estuve aquí. Son las 9. El amor del que me hablas se ha escapado de mi mente. Jamás estuvo aquí. Solo no hará la revolución, pero la revolución es imposible sin el arte. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Del mediodía, ya en el tramo final de este programa, y estamos con un invitado especial al cual vamos a estar entrevistando y nos vas a estar contando un poco, Marcos del FestiFreak, del Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata, FestiFreak. Hola Marcos, ¿cómo estás? Pégate cada día el micrófono así te escuchamos bien. ¿Cómo viene organizando este festival? Hace ya varios años que se viene desarrollando. Esta, acá. Sí, es la edición número 14. Yo estoy desde la edición 9, así que poco, bueno, conozco una porción pequeña de la historia del festival, pero esto, como espectador la conozco desde la edición 2 o 3 que voy Ajá. yendo. Hice como el traspaso de espectador a programador en un momento. Sí. Hace, sí, un montón de tiempo ya. ¿Y se hace acá en La Plata? ¿verdad? Se hace. ¿Querés contarnos eso también? ¿Cómo sí, se organizan? Y... Es acá en La Plata, es uno de los 5 festivales que hay en La Plata. Es el más viejo de los festivales. Tenemos como sede el Cinema Paradiso, que ahora, bueno, fue hasta el miércoles estuvimos al Cinema Paradiso como sede. Ahora es la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha y también el auditorio, donde se hacen las películas musicalizadas en vivo. Y el Eco Select del Islas Malvinas, incorporamos este año. Esas serían las sedes del festival. Y bueno, un poco ya estamos como en la recta final, son los últimos 3 días del festival. Mañana sábado es la entrega de premios y el domingo es el último día se pasa la película de clausura, que va a ser Rojo, de Benjamín Neistat, que es estreno latinoamericano. ¿Y cómo vienen estos días anteriores? ¿Cómo lo vienen viviendo? Siempre cuando empezamos a trabajar para una nueva edición, siempre tenemos la incógnita de, bueno, si el público va a acompañar, porque también son muchos meses de trabajo. Y bueno, también uno quiere que ese trabajo se vea reflejado también en público, que se dialogue de las películas, que se logre tener como una conexión entre lo que uno propone y el público que va. Esta edición nos ha sorprendido porque hubo bastante público, más que otros años, lo cual, digamos, el público siempre es una incógnita, no sabemos si bien o no, pero esta edición fue bastante grata en ese sentido. Y estaba viendo que en realidad no son solo películas lo que hay en este festival, sino también hay otras actividades que estuvieron pasando en estos días y que van a pasar. Sí. Una de ellas son, bueno, las películas musicalizadas en vivo. Eso hoy hay una. Hoy toca, hoy sábado, a las 9. Es viernes, sí. Viernes, y ya estoy como esperando que termine. Ya nada más, está cansadísimo. Sí, son 11 días que dura el festival. Es un estrés total. Es el festival más largo del país. Wow. Sí. Hoy, a las 9 en el auditorio, Fus de Ley musicaliza una película que se llama Alonso. Eso es muy recomendable hoy. Pero sí, en realidad el festival combina muchas actividades especiales que tienen que ver con disciplinas variadas, como la instalación. Tenemos una instalación en el hall ahí del SELEC, en la sala polivalente, que todos los que vayan pueden pasar. Ahí hay 2 obras muy interesantes. Después también tenemos un espacio de formación. Ahí se trabajó con el taller de tesis de la facultad y también un taller de Super 8 que coordinó Manque la Banca, y que en la entrega de premios se va a mostrar un poco el resultado de ese taller. Siempre se busca que no sea solo películas y nada más, sino que haya como una diversidad de actividades y también expandir el cine, digamos, a versiones que tienen que ver a veces con, no sé, videopoesía. El sábado va a haber un encuentro de videopoesía, va a haber lecturas en vivo, va a haber una mini feria ahí en el hall también del SELEC, y están todos invitados ahí. Y ahí, ¿quiénes organizan el festi? ¿Vienen de la facu, gente que tiene ganas y se suma? ¿Hay ya una comisión que lo organiza? Es un pequeño grupo, están, digamos, los socios fundadores, que son los directores del festival, que es Juan Pablo Ferrer y Joaquín Almeida. Después, en antigüedad, está Nahuel Laura, que es el programador de las películas musicalizadas y también es productor del festival. Hay como todo un equipo que trabaja también asistiendo en la producción. Yo me encargo más de la parte que tiene que ver con la programación general y este año también se incorporó Luis Marecos, que es el que programa lo que nosotros llamamos FestiFreak expandido, que es la sección del festival que se aboca más a las instalaciones o a estas actividades especiales. Pero no, es un amplio grupo en el que también, no sé, tendría que nombrarlos a todos, claro, y son varios. Y año a año también se suman voluntarios, que son de gran ayuda, porque sin ellos no se podría hacer el festival. Y la verdad es conmovedora la tarea de ellos, porque es totalmente desinteresado. Y este año también logramos tener un vínculo con la facultad y trabajamos con unas especies de pasantías que en distintas áreas, que bueno, es como un intercambio también de formación con algunos de los chicos que están cursando la carrera de cine de la facultad. De una. Buenísimo, y sabemos que la fiesta final va a ser en Casa Laberinto mañana. ¿Verdad? El sábado, sí. Sí, mañana sábado. Mañana sábado, sí. Estamos todos agotados. Díganme qué día es hoy. Así. Sí. Así que, bueno, invitarles. Ahí piden la dire por inbox o a Casa Laberinto o al Festifreak. Bien. Y a hacer el cierre ahí. Sí, bueno, muchas actividades hay, muchas cosas para mirar, así que a estar atentes. ¿Algún lugar al que podamos acceder vía redes sociales por si, no sé, alguien está un poco distraído y no ha podido escuchar bien? Bien, la página es www.festifreak.com.ar. Ahí está toda la información y a su vez también estamos en las distintas redes, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. No me acuerdo bien lo... Festifreak. Buenísimo. Y me dijeron por acá que habías pedido un tema. ¿Puede ser? ¿Quieres presentarlo? Me dijeron si quería poner un tema y elegí de Albert Hammond Jr., Set to Attack. Ahí vamos a escuchar el tema entonces. Muchas gracias. Gracias a usted. Lonely out on the street, resistirá cuando el arte ataque. El programa de arte al ataque. En aquel entonces, tenían temor de Dios. Al aire. Seguimos. Acá, estábamos en un pequeño break haciendo un poquito de gym. Energía, ya 8 minutos queda para la finalización de este glorioso programa de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Acá en el Olga Vázquez de Radio Nauta FM 106.3. Entre 60 y 30 y 11, a contrarreloj, vamos a pasar antes de leer las últimas consignas y decidir. Muy difícil, fue muy difícil leer, pasar dos chivitos mañana. En el Galpón de las Artes, a partir de las 6 de la tarde, señor Tomate va a estar festejando sus 15 años. Para esta ocasión invitaron a Cumbia Queer a acompañar, una banda que es parte, te ha tenido siempre una relación con señor Tomate, y a Paz para que hagan la previa, para fechaza. Y nos llegó una grata invitación a Arte al Ataque por parte de señor Tomate. Para que participemos en la feria que están organizando, va a haber en el marco de los 15 años, va a haber una feria de fanzine y demás, que va a estar encabezada por Patricia Pietrafase de Cumbia Queer y su editorial Alcohol y Fotocopias. Y bueno, tenemos el agrado de participar en esa feria, así que mañana, si quieren, pueden acercarse al puestito de Arte de Ataque. Hay un montón de cosas mañana. También estaba el cierre del Festifreak en Casa del Laberinto, lo recuerdo por si por, hay claro, muchas opciones. Hay muchas opciones mañana. Y además está en el medio aljibe, Indómitas hace una fiesta de casamiento. Es verdad. Así que también. ¿Qué sábado el de mañana? Sábado, intenso. Hay que así, postas, ta, hay que ir a todos los lugares. O organizarse con amigues y transmitir en vivo desde distintos lados para no perderse nada. Es bueno. Que la virtual. A veces puede funcionar. Quiero recordar que mañana en el festival, en los 15 años de Señor Tomate, vamos a estar con nuestra colección de fanzines Habitar, que saldría uno nuevo mañana. Así que, nada, vamos a estar contando más adelante. Por lo menos va a estar el primero de todos. Y bueno, quizás esté segundo. Y sí, estuvieron participando en la semana por Instagram, que lanzamos ahí una encuesta de que frases, con qué frases deberíamos hacer stickers y demás. Hubo mucha gente que participó, salieron muy buenas frases. Si participaron, se pueden acercar y van a ver cómo transformamos esa frase en un sticker que pueden pegar en su termo. Muy bien, perfecto. Bueno, así que ahí, acercarse. Mañana desde las 6 en el Galpón de las Artes. Y el último chivo, y pasamos a la parte de las consignas. Semana que viene, el jueves, vamos a estar movilizándonos como Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, una vez más, hacia la legislatura, exigiendo la expropiación definitiva, que dejen de bicicletearnos y que den la cara quienes prometieron que el Olga iba a tener por lo menos una prórroga en la ley de expropiación, y algunos prometieron que nos iban a dar la expropiación definitiva. Así que vamos a estar visitando a aquellos que se llenan la boca con promesas pero después no laburan. Así que invitamos a todos jueves al mediodía en la legislatura. Bien, ahí estamos. Bueno, retomamos las consignas rapidito, que nos quedan 5 minutitos y elegimos alguna, ¿les parece? Sí. Bueno, Lucianita nos dijo que muy polémico, pero está sobrevalorado Michel Foucault y las lecturas feministas de él. Está bien, es polémico. Polémico. Lucas nos dice: la Rhodesia está muy sobrevalorada. No. La bioguía y la pava eléctrica. No puedo creer. Coincido. La pava eléctrica. Es complejo. Es verdad, ya estás todo con la pava eléctrica. No, pero hay pavas eléctricas toque, muy buenas. Lo haces de toque. En el Laberinto Casa Club tienen una pava eléctrica muy buena que vos podés poner la temperatura a la que querés llevar el agua. Eso es fundamental porque siempre se te pasan las pavas eléctricas. Belén. Perdón. Ahí la tenía ahí, la tenía ahí porque me parece muy buena. Belén dice que está sobrevalorada la película Amélie y Juan Grabois. Muy buena, la verdad. Totalmente está de acuerdo. Ahí en el disputando la cabecera. Luego bueno. Nos dice que la chocotorta. No, comparto. ¿La chocotorta? Nah, Lugo, Lugo. Cualquiera, Lugo. Y es para debatir. También dice que está sobrevalorada Miss Bolivia. Lo que ahí, puedo ahí, llegar a compartir un sí, poco sí, más, sí. Pero con la chocotorta no te metas. Hola, Gris dice que está sobrevalorada la iglesia y que está sobrevalorado todo menos nuestros sueldos. Está también. Bien, estamos... Qué politizado se vino todo. Inés dice McDonald's también, Maluma, y también no. Siguiendo con el tema pareja sexo, acá en su trabajo dicen coger después del boliche y dormir con alguien. Eso es, puede ser. Puede ¿verdad? Ser. Toda esa situación está sí, sobrevalorada. Sí, está recansado. Ya anda, ya vamos está. A dormir. Es verdad. Mañana vemos. Mañana vemos a ver si nos gustamos mañana. Buena. Porque sí. Capaz que ni nos gustamos. Es verdad, es muy buena. ¿Quién más? Acá tengo a Vulgarse, que vía Instagram nos dijo que está sobrevalorada la carne. No. Ya antes de que lo diga, Lorena, No. Voy a pasar rápido. Gonza Conti dice el Estado. Está bien. Muy bien. Comparto. Juan dice el viaje egresado a Bariloche. Es verdad. Es verdad. Es total. Además, económicamente sobrevaluado está. Sí. Coincido plenamente. Y acá tenemos a Florentina PM. Algo que para mí es cierto en un punto. Dice que está sobrevalorado los recitales masivos. Eso me parece tan real que duele. Es como una paja. Aparte, seguramente te toca allá al fondo porque no tenés un mango y sí, no ves mucho nada. Mucho chivo, no respirás. Querés ir adelante sí, y la pasás medio mal. Viviana nos dice, el aceite de oliva y la previa en el sexo. Apa. Polémico. Polémico. Muy polémico. Hay que laburar eso de la previa en el sexo. La previa en el sexo no está sobrevalorada. Sí, yo creo que no, pero bueno. Está sobrevalorada la penetración. Yo creo que está. Hay parte de que no se haya aplicado del todo la educación sexual integral. Hace que podamos llegar a pensar que la previa está sobrevalorada, pero hay que practicar. Justo estaba, hay que estudiar. Esto un poco hablé. Bueno, se nos va la hora, ¿no? Pero bueno, digo, que se llame previa. Está mal ya de por ya sí. Ya que se llame previa es porque que lo fundamental que es la bien, penetración, después. Poner una relación heterosexual, lo que, como que ¿por qué previa? Es lo más lindo. Sí, es verdad. Decaeme, tenés razón. Bueno, el autor nos dice que las redes sociales y el Instagram. ¿Por dónde lo mando? Por Instagram, seguro. Lucas de Aini nos dice Antares, Amsterdam y todas esas birrerías. Por lo menos tienen los precios muy altos. Muy altos. Eso seguro. Bueno, ¿y algún otro más tienen ahí en mano? ¿Sabés que no? Creo que nos sacamos todo de encima. Bien, entonces vamos a la decisión. Por favor, unos redoblantes mientras charlamos quién gana. Para mí, gracias. Para mí, aquel, el otro estaba bueno. ¿El de la carne? No. El de la chocotorta, bueno, ni sí. Se les ocurra. Chocotorta o muerte. Muy difícil lo de hoy. Uno de los primeros. Pero sí, ese. Vamos con ese. Bueno, vamos con ese. ¿Quién ha ganado este gran concurso? ¿Qué se gana, Pablo? Se gana un cuaderno de FA, taller de encuadernación. Un hermoso cuaderno. Es Marina Cabral. Muy bien, Marina. Marina Cabral. Recordemos qué fue lo que dijo Marina Cabral. Marina Cabral nos dijo que está muy sobrevalorado el feminismo de Cristina Kirchner. Así que tenés ahí un cuaderno, un hermoso cuaderno que total, te vamos a alcanzar. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que ha logrado el consenso de quienes estamos acá. Adelante los micrófonos, Abril se duerme en vivo. Tengo Twitch, quiero que ya termine este viernes. Bueno, y esto recién empieza. Ya termina el viernes, entonces, ¿qué mejor que saludarnos y escuchar Cumbia Queers, feriado nacional? Hasta el viernes. Me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar. Y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más. Pero el viernes la sonrisa no me la pueden sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar, es domingo a la noche. Me quiero matar.